Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Entre caluroso y frío, ¿no? Ya estamos con el clima muy cambiante aquí en la ciudad de Guadalajara. Y mandando un saludo a los países escandinavos. Somos internacionales. Somos internacionales. Bueno, gracias a los medios de comunicación como que tenemos hoy, pues tenemos esa facilidad. Y saludos hasta Gotemburgo. Que ya están dormidos, pero mañana escucharán de nuevo. Pues es que ya allá comienza a estar un poquito más oscuro los días, ya no hay tanta luz, entonces pues como que este síndrome de gallina que tiene uno integrado, entonces te da como para ir a dormir temprano, es, ¿no? El ciclo circadiano. Exactamente. Pues maestro, estamos en nuestro programa número 175. Ya nos ando quitando 50 programas. 175, estamos a octubre 24 y pues traemos la segunda parte del programa de Santa Feria. Santa Feria. Bueno, Santa Feria, por desgracia, este fin de semana estaban programados ellos para tocar aquí en la ciudad de Guadalajara, pero por motivos que realmente desconocemos puntuales, pero sí sabemos que tuvieron un conflicto para poder viajar a la ciudad de Guadalajara procedentes de Querétaro, después del concierto de Querétaro que fue el día sábado. Uh-huh. El domingo se presentaban aquí en el lugar llamado C3, pero desafortunadamente pues, la cancelaron de último momento porque no pudieron trasladarse a llegar aquí a la ciudad por motivos que tuvieron un incidente, creo. Sí, la verdad que sí fue muy triste esta situación porque pues ya estábamos nosotros preparados mentalmente, tú lo dijiste, yo estaba preparado mentalmente para bailar todo el domingo, toda la tarde del domingo y pues ya no se pudo, ya no se pudo, entonces pues ni hablar, nos quedamos como las novias de rancho vestidas y alborotadas. Parece que tienen, esperemos... Por ahí se rumora que tienen un regreso aquí al país en el próximo año. Uh-huh. Esperemos que ahora se concrete y pues poder conocerlos personalmente y disfrutar de su música. Pues sí, la verdad es que es triste, fíjate, alguien decía... me parece que fue la chica del staff. ¡Ay! ¿Por qué no le hemos dado micrófono a la chica del staff? está diciendo que es muy triste que a México nos distingan este tipo de situaciones, ¿no? Donde le dañas a un tercero que es un visitante que vino a tu país por trabajo, por visita, por el motivo que sea, pero que está aquí y algo sale mal, ¿no? Entonces, desgraciadamente, se llevan una mala imagen. Sabemos que esto pues ocurre donde quiera, ¿no? Aquí puede ocurrir donde sea, pero pues es triste cuando te enteras que es en tu país y en el caso de nosotros, pues con algo que teníamos tantas ganas de disfrutar, de platicar con ellos, de tomarnos fotos, de compartir tantos temas, ¿no? Entonces, pues ni hablar, ya estaremos en el siguiente. Pero gracias a ello tuvimos la oportunidad de trasladarnos y asistir al Festival de las Madres Buscadoras, que se llevó a cabo aquí en el centro de la ciudad, y realmente eso es algo muy, muy desgarrador, porque sobre todo ahorita que vienen las elecciones, yo veo que los políticos se dedican a regalar tortas, a sentirse los chistosos, sentirse los guapos, los jóvenes, los chavorrucos, unos hacen hasta propagandas con el Chapulín Colorado, o sea... Qué mala onda, ¿no? El gobernador nomás aparece cuando es un evento deportivo, que si ganaban las Chivas, que si ganó el Atlas. Y recién, hace una semana, aquí en pleno centro de Tlaquepaque, se encontraron hornos crematorios donde han estado desapareciendo personas, ¿no? Y ellos, pues a todo dar, ¿no? Acá, regalando jericayas. Haciendo como que no pasa. Como que no pasa nada, pero nosotros sí nos damos cuenta que está pasando. Y ojalá que la gente abra los ojos. Y no se deje llevar por esos payasos. Fíjate que sí fue triste porque llegamos ahí al evento justo cuando estaban dando unos testimonios y te hace llorar, aunque no quieres y aunque tú vas como en otro rollo, pero comienzas a escuchar lo que, en este caso fue una chica la que pudimos escuchar, y sí, sientes que el alma se te desgarra, es muy, muy triste esto. Y lo más desgarrador es que sepas que todos esos descubrimientos, hallazgos, son hechos por las mismas madres que están buscando a sus hijos, sí, sin recursos, y más allá, hay un bloqueo por parte de las instituciones del gobierno, ¿eh? Sí, ellos te lo dicen. Esos festivales, como en este caso, es hecho por la sociedad civil, con recursos de la sociedad civil, entonces las madres han encontrado muchos cadáveres, indicios. Ahora ya sabemos por medio de ellas que incluso las ladrilleras las utilizan para como hornos crematorios. O sea, pero también, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿quién tiene el corazón para quitar la vida a alguien y luego incinerarlo? O sea, se me hace totalmente una cosa irracional. Nos hace falta regresar al ciclo de las luces. La verdad, sí, de ponernos el corazón en la mano y pues no querer dañar a otra persona, ¿no? Esto es bastante feo, pero bueno. Estuvimos ahí con el señor Sergio Funk, tomamos algunas imágenes de pinturas de algunos pintores famosos, que según sabemos va a haber una subasta. Una subasta. Ajá, pero cuadros muy, muy bonitos, sí nos tocó ver cosas bonitas. Y luego escuchamos un poquito de rock. Sí, a este, a Dalmiro y a los hijos de no sé qué. Muy bien, a mí nunca me había tocado escucharlos y muy bien, sí, se discuten ahí, lo hacen bastante, bastante bien. Sí, se tocaron una versión de rock de una canción de Rubén Blades, sí, que es Desapariciones. Sí. Muy buena, a mí sí me gustó mucho. Sí, a mí también. Esa versión, le vamos a decir que después nos la graben, la ponemos aquí. Sí, sería bastante buena. La verdad es que sí lo hicieron muy bien, la gente estaba muy animada, sí había algo de gente y sobre todo que se llamaba la atención al momento de que la gente pasaba para un lado, para otro, pero se llamaba la atención y la gente de repente se quedaba, ¿no? Ahí un poquito a ver, a entender de qué se trataba y ya después unos se retiraban, otros seguían ahí en el evento, pero muy bien. Sí, hace falta, porque a todos nos puede pasar. A claro. Mí me quedó muy claro, a sí. Todos, nadie estamos exentos y no hay una política de parte de los gobiernos para decir, o sea, de dónde viene, por qué, cuál es la intención, cuál es el fondo del problema. Eso es lo peor, ¿no? Sabes que a mí una de las cosas que creo que fue lo que comenzó a ponerme sensible ahí fue la camiseta de uno de los papás buscadores que decía, hasta encontrarte, y en la parte de abajo dice, hija. Entonces fue así como de, dices, hijo. ¿Qué hago, no? O sea, ni cómo puedes ayudar, porque realmente, pues, ahí no puedes tú ayudar más que compartiendo, más que estando ahí, más que brindando un abrazo y tu presencia, ¿no? Pero sí, la verdad, son cosas muy tristes. Sí. Así que, ni modo. Pero dejemos la tristeza, maestro. No, al bailongo. ¿Qué te parece si comenzamos con las canciones que dejamos pendientes la semana pasada de Santa Feria? El chico de controles va a hacer magia, nuestro querido Yair. Muchísimas gracias por estar, Yair, y por ayudarnos todo el tiempo, solucionar todos los problemas. Al señor Sergio Fong, que supuestamente, no, que supongo yo que está descansando, no supuestamente, sino que me imagino que va a estar descansando porque tuvo un fin de semana muy ajetreado, su carita estaba muy cansada. Entonces, bueno, ¿puede descansar comiendo un ratito? Dice, no estoy, por favor, para nadie. Le den mal del puerco y... y aprovecha y se duerme. Ok, pues nuestra primera canción del día se llama Alerta Sonidera. Uh-huh. Vamos a recordar quién es Santa Feria, cómo toca Santa Feria. Les mandamos un saludo, dijeron que iban a hacer lo posible por estar escuchando. Ya ahorita deben de estar, si no es que ya están en Chile, deben de estar ya en el... tránsito hacia su país. Así que vamos a escuchar. Cumbia. Buen bailador. La bailadora. Pa' que lo baile como quiera. Santa Fe. We'll be right back. ¿Qué tal, maestro? Muy rico. ¿Verdad que sí? Sí, dan ganas de bailar, pero bueno, nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas. Yo sí quisiera explicar, entendí cuando eres niño y, bueno, se me había olvidado un poco, cuando eres niño y tienes tantas ganas de hacer algo y mueres así y estás esperando a ver a qué hora tus papás te cumplen esa parte de llevarte a la fiesta o ir al cine o X, ¿no? Y si no te llevan, ¿cómo te quedas con esas ganas guardadas? ¿Y qué haces? ¿Llorar? Es todo lo que haces, ¿no? Entonces te pones triste y hasta ahí. Y ahora que sucedió esto el domingo, yo sí me quedé como con todo eso guardado. No he llorado porque le decía al maestro, no lloré porque soy bien ruda, pero me quedé como con esas ganas. Es como cuando dices que te quitan la escalera. Así, así literal, así sentí, así como, ¿qué pasó? O sea, íbamos a ir a un lugar, estaba todo planeado, ya el cerebro estaba preparado, el corazón también, las piernas, todo para bailar, y no sucedió. Entonces fue como que nos quitaron un lapso de tiempo, no sé, no sabría cómo explicarlo, pero el cuerpo sí se quedó como con ese sentimiento de que algo faltó. Pero también es bueno porque hay que aprender a manejar las frustraciones. Pues ya que. Pues no, pero es indispensable eso. No, sí, claro. Eso se llama amor fati. Sí. Amar el destino. O sea, nomás, es que nomás queremos lo bueno. Ese es el problema ahorita. Sí. En las nuevas generaciones de que se frustran, luego entran en ansiedad y en depresión. Cuando una persona normal que sabe que es amor fati, ama su destino. Sí, pues las cosas suceden por algo. Ah, eso claro, es definitivo. Claro que sí. Para que tuviéramos más ganas de ir al siguiente. Pues sí, por ejemplo. No sé, pero bueno, ya... la cosa es que quedamos muy satisfechos en la comunicación con ellos, en el trabajo que se hizo con la rueda. Ya tienen ellos el video, no lo hemos podido platicar, pero ya tienen ellos el video de esto, de la rueda cumbia que se hizo con una de sus canciones. Entonces, pues quedó una buena amistad, no sé si le puedas llamar, pero de alguna forma estamos ahí conectados, ¿no? Entonces, pues ya seguiremos disfrutando de su música y pues a lo que sigue. Pero mira, en contraste con el asunto de Santa Feria, tuvimos el gusto de estar en la Expo Guadalajara con el evento, sí, del adulto mayor. Los abuelos. Ay, fue de campeonato. Sí, nos llevamos a Citla, que ya casi es abuelita. Sí, como dicen por ahí, los abuelos la botaron del parque. Sí, fíjate, yo quiero recalcar, alguno nos debe de estar escuchando, y yo lo que quiero recalcar con ellos es que el día que hicimos el último ensayo y que hicimos un conteo de cuántos abuelos iban a asistir al evento, nada más eran 11, y tú y yo éramos 13, y Citla 14, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, está bien, el escenario es amplio, pero todo va a salir perfecto, ¿no? Entonces, fue muy bonito que ya cuando salimos de la clase, del ensayo, empezaron, oye, pero ¿y cómo me ves? Es que yo tengo muy poquito, no había venido a ensayar, entonces no me acuerdo, ¿y qué tal si la riego? Y bueno, pero ¿tienes ganas de ir? Sí, ah, pues ve, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Ahí nos quedamos todavía en que éramos los mismos 14 que íbamos a bailar. Intentamos que más de los jóvenes pudieran acompañarnos, pero no se pudo por los horarios, estaba muy complicado el horario. Total que bueno, cuando llegamos a la Expo Guadalajara, éramos como 20, sí. Había como 20 abuelos. ¿Por qué? Porque entre ellos se fueron convenciendo y faltaron algunos que sí, por situaciones extras no pudieron estar, pero fue muy bonito ver que entre ellos se apoyaran y se echaran la mano de decir, no, pues tú ve, me pongo hasta atrás por si acaso me equivoco y nadie lo note, ¿no? La verdad es que es muy bonito ese tipo de apoyo que tienen ellos y esa... ¿cómo se dice cuando eres compadrazgo? No. Fraternidad podría ser. Ajá, bueno, algo así. Que se apoyan, ¿no? Entre ellos y que quieren ver esto que de repente nos hace falta tanto en la sociedad, que es, yo quiero ver que el otro también disfrute y que el otro también le salga bonito y que el otro también se anime, ¿no? Entonces ellos tienen eso. Que a todos nos vaya bien. Exacto. Sí, sí, sobre todo, y es un motivo para vivir, o sea, es un objetivo. Porque te da vida, ¿no? Yo recuerdo y le doy las gracias a la abuela, fue Rebeca, la que me regaló el libro de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, que tiene que ver con esto, la logoterapia de buscarle un sentido a la vida. Uh-huh. Y ellos se lo encuentran en algo lúdico, en algo tan sencillo, porque a veces pensamos que ese objeto para vivir es algo complejo, pero no, cuando es algo muy sencillo como bailar. Y reconocerte en el otro. Sí. Y hacer que el otro lo disfrute como tú lo disfrutas porque quieres transmitir esa parte. Sí. Entonces eso es padrísimo y afortunadamente se ha logrado una sinergia bien tremenda entre los abuelos, que esperemos que crezca porque motivaron a muchas personas ese día. Sí, que amenazaban con ir, ay Dios. Pero bueno, pues sigamos, maestro. La siguiente canción es una que a ti te ha gustado mucho, que se llama Don Satán. Don Satán. Y que nos quedamos con las ganas de preguntarle a Santa Feria a quién está dedicada esa canción de Don Satán. Porque dice cosas muy, como muy dirigidas, ¿no? Entonces, una de las que dice ahí es que te hace falta escuchar cumbia. Te hace falta dignidad. Sí, vamos a ver si es cierto. Sí, para los que menosprecian a la cumbia, ahí les va. Vamos a escuchar. Cuando lo loco nos tomemos el poder, Don Satán, qué risa que me da. Ver tus cinco rusos solitos se va a quemar. Dice que lo tiene todo, pero yo no pienso igual. Te hace falta escuchar cumbia, te hace falta humildad. Te hace falta escuchar cumbia, te hace falta dignidad. También te falta la del burro. Hasta los dientes, venga, lo dedico y me embarguen hasta los cuernos. Y la manito bien arriba, hacemos palmas, las palmas. Sí, me privatizan el agua, prefiero pagar por una chela. Yo sabía que salía. Quieren llevar, vos andas entero trucho, talca no te quieren ver más. Don Satán, Don Satán, te queremos ver. Cuando los locos nos tomemos el poder, Don Satán, qué risa que me da. Ver tus cinco rusos solitos se va a quemar. Dice que lo tiene todo, pero yo no pienso igual. Te hace falta escuchar cumbia, te hace falta humildad. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Maestro, si le privatizan el agua, ¿prefiere pagar por una chela? No. Mira, el Satán puede ser hasta Pinochet, ¿no? Pero sí. Son chilenos. Sí. Por cierto, ayer estaban recomendando una película que yo sí la recomiendo, valga la rebuznancia, que se refiere al cuando votaron que si querían que se fuera, se quedara Pinochet. Sí. Esa película no recuerdo cómo se llama. No. No, ajá. Es entre llama, el sí no. y el no. Ajá. Y está protagonizada por Gael García Bernal. Sí. Está muy buena la película, chilena, claro. Sí. Y ellos recuerdan cuando ellos tuvieron que votar, ¿se va Pinochet o se queda Pinochet? Pues los que votaron porque se quedara, pues qué corazón. Pero bueno, así sí. es la democracia, ¿no? ¿Y quién ganó? Pues que se vaya. Ah, perfecto. Que se vaya a chiflar al monte. Y ya pues, de ahí tuvo que exiliarse, los ingleses lo exiliaron y bla, bla, bla. Bueno, es una historia larga, ¿no? No sé si esta canción de verdad haya sido dedicada a él, pero tiene cosas muy directas, ¿no? Así como de cuando de verdad tienes a alguien súper sometido, que todo te da miedo. O sea, dice, van a venir a cobrarme hasta los cohetes, ¿no? O sea, ya espérame. Pero a mí me gustó y sé que es de tus favoritas, de las últimas favoritas. Yo recuerdo que Pinochet, con el régimen de Pinochet, había muchas prohibiciones, incluso no podían ingresar al país varios artistas. Yo recuerdo una canción de Fito Páez que decía que inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Y pues tenía prohibido entrar a Chile. Sí. Y pues no le echaron a palos literalmente, ¿no? Porque se huyó a Londres. Uh-huh. Muy diplomáticamente Ajá. le solicitaron que no regresara. Sí. Pues vamos a seguir, maestro. La siguiente canción se llama El Calle. Uh-huh. Con esta, dijimos que la cantan con alguien que le apodan Pipo. Uh-huh. Y pues nosotros nos acordamos de alguien que hay en la familia, que es Pipo. Uh-huh. Así que mandamos saludos hasta México a Pipo. Pepo. A Pepo, perdón. Ah, sí, no era Pipo. Pipo es el de los tacos. El de los tacos. Perdón, a Pepo y a Ampis, que sabemos que están bien. Les mandamos un abrazo. Y pues vamos a escuchar El Calle, a ver qué Fíjate, te parece. Fíjate, me recuerdo una canción de Manu Chao, Me Llaman Calle. Ah, sí. Uh-huh. Que de hecho es la canción que tiene Calles Caminables. Ajá. Nuestro patrocinador de Calles sí. Caminables es su canción. Me Llaman Calle. Sí, así que vamos a ver si te gusta. ¿Sí? ¿Sale? Quería cumbia casera, cumbia pomposa. Para toda la gente que vive en la calle, de parte del Pepo. Para los pibes, sé que esta noche le hacen la guerra al frío. No toca comer aire, pero igual pide para ver si mañana llena el vacío. Siempre lo veo ahí en la pampa y la vía, esquivando esa mierda de la porquería. Vida, él también se merece una buena vida. Le dicen El Calle, no tiene trabajo. Si la noche cae, se duerme en el bajo. Le dicen El Calle, nadie le sonríe. Si te lo cruzas, te lo pido, si ves que lo mires. La yeca es moda, cada vez más pendejo aspira el rocío. Que sepan los de arriba que esto no es joda, pampa y la vía, esquivando esa mierda y la porquería. Para los giles que no le dan cabida, él también se merece una buena vida. Le dicen el calle, no tiene trabajo, si la noche cae, se duerme en el bajo. En el calle nadie le sonríe, si te lo cruzas te lo pido, si ves que lo mire. Regresamos. Me llaman el calle. Esa voz es de un argentino, Sí, Pepo de seguro es argentino y está hablando de la situación en Argentina, que pues lamentablemente mucha gente vive en la calle, las familias enteras. Y pues en Buenos Aires hace mucho frío. Sí, pero fíjate también, o sea, de la otra parte, de cómo es que hay gente que se preocupa y se ocupa por conseguir cosas para la gente que está en situación de calle, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho, aquí lo más bonito es cuando no te andas tomando la foto para que todo el mundo se entere que estás haciendo algo por las personas que necesitan, ¿no? Sí, simplemente vas, das lo que tú conseguiste, lo que puedes y vámonos, ¿no? Como aquí nos ha tocado ver en las vías, ¿no? Sí, muy chistoso. De que repente llevan comida y se están filmando. Y dices, bueno, me da mucha risa. Está bien que les lleven, ¿no? Pero de repente da risita. Hemos sabido que lo que pasa es que algunos se filman porque son tareas escolares. Ya he sabido yo que de algunas preparatorias o facultades. Debe ser la materia del ego, ¿no? Los mandas, no sé, maestro, no sé, así de agresivo. O narcisos, o no sé. No sé, pero yo quisiera pensar que son de esas asociaciones donde le piden ayuda a la comunidad y tienen que dar testimonio de que lo cumplieron, sí, ¿no? Sí, sí, yo siento que es algo porque así. Porque de ser, como dice el maestro, pues qué poca. Pues sí, la verdad, sí, o sea, es como... No, se me ocurre que es egología. Por parte de los maestros que pidan, pues, esa prueba, ¿no? De que sí fueron. Pero, pues, también es como... Pues se supone que la mano izquierda no debe enterarse lo que hizo la derecha. ¿No? Exactamente. Pero bueno. De hecho, el altruismo tiene que ver cuando una persona ayuda a otra y ni siquiera sabes quién fue. Claro, eso es lo bonito. Es el altruismo. Sí. No como lo hacen. Sí. Por cierto, ayer fue Día del Médico. Ahorita que dices anónimos, exactamente. Ayer fue Día del Médico y saludamos a nuestros doctores, que tenemos varios, algunos en los grupos de abuelos, otros en la clase de jueves, que a veces van en lunes, a veces van en miércoles, que son los mejores veterinarios del universo. Y gente que vive en la calle aquí, a nosotros nos toca ver diario ahí en las vías, o sea, los desalojan, llegan con maquinaria incluso. ¡Ay! Es tremendo, eso es como de magia. Limpian y el siguiente día está otra vez, a ver quién gana, ¿verdad? Pero es que lo chistoso aquí es, de verdad, nos ha tocado ver cómo llegan con maquinaria, quitan todo lo que tienen armado en madera, porque nos ha tocado ver que incluso tienen hasta televisiones dentro. Entonces tienen luz, tienen, o sea, sí, como casi siempre como paracaidistas. Ajá. Pero llegan, hoy les quitan todo, tú volteas a ambos lados y está completamente limpio y pasas mañana, digamos 24 horas después, y ya hay casas construidas otra vez. Y es, ¿qué pasó? ¿De dónde sacan otra vez las cosas para dejar todo armado? Los quitan de un lado y se ponen enfrente y bueno, no es así, como dices tú, sí, a ver quién gana. Me da mucha risa. De repente, ¿no? Es como chistoso porque pasas y dices, otra vez ya hay casas. No puede ser. Porque nosotros pasamos cuando menos dos veces al día por ahí. Sí, entonces sí, nos sí. Toca ver todo ese, cómo va. Entre los quitan el rito, ya están otra vez. Sí, sí, sí. Y hasta tienen bazar. Sí. Ah, sí, venden. Es cierto. Hacen casas para... Venden casitas de perro. Para perro con material reciclable. Sí. Y luego tenemos ahí... hay una o dos personas que se dedican a entrenar box. Sí, ahí tienen su gimnasio ahí. Sí. Literal. Su costal, sí. Sí, sí, sí. A veces hay hasta dos o tres costales colgados y andan ellos corriendo, entrenando. La verdad es que sí, es muy simpático ver todo lo que ocurre pues, ahí. Le dan pa'lante. En esas comunidades. Le llaman calle. Pues sí, ¿para qué quedarse todo triste? Uh-huh. Pero bueno, sigamos entonces, maestro. Déjame ver qué... ¿Qué canción vamos a poner ahora? Se llama... Ah, esa canción es muy linda. Se llama A los que les canto yo. Uh-huh. Vamos a escucharla y luego la platicamos. Sí. Thank you. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Regresamos, maestro. ¿Qué me vas a decir de la canción? Pues a ver, ¿qué escuchaste de la canción? Que le canto yo, pues les canta aquí a todos. Fíjate que esta canción cuando yo la escuché, bueno, te leo poquito, dice... A ver, espérate. Dice, de la tierra vengo y cuando yo me muera de tu corazón me iré. Volando directo a las estrellas, de la tierra vengo y cuando yo me muera, de tu corazón me iré. Pero dice acá, por ejemplo, a los que les canto yo, pa la raza, a los que les canto yo, vienen tempranito trabajando, a los que les canto yo, llegan hasta fin de mes raspando. Sí. Y ándale que me acordé de la canción más reciente de Tropical Yeah. Aquí yo entiendo que de repente le estamos cantando... Ay, benditas pues, aplicaciones, ¿verdad? Pues a la, a la gente común, al trabajador. Exactamente, que de repente sales a trabajar porque no te queda de otra, porque son... O sea, no porque no quieras trabajar, sino porque quizá los horarios que consigues para trabajar pues son supermatados, diríamoslo coloquialmente, pero no tienes de otra, ¿no? Quizá entras a las 6 de la mañana, sales en la tarde a las 8 de la noche. O de ahí te vas a otro trabajo y vas corriendo y tu día se va en los traslados de un lugar a otro. Sabemos que, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay muchos lugares que son solamente para llegar a dormir. Ciudades dormitorio. Exactamente, ¿no? Porque gastas 3-4 horas en tus traslados de un lugar a otro. Entonces, pues estas cosas se vuelven complicadas. Y yo me acordé que Tropical Yeah, su canción más reciente, te digo, se llama Por Todo el Barrio. Por Todo el Barrio. Ajá, y hablan, es una temática muy parecida, ¿no? Es como hacer un reconocimiento a estas personas que gracias a la labor que ellos desarrollan o al negocio, micronegocio que ellos tienen, es que tú, trabajador, también tienes dónde desayunar, dónde ir a reparar tu reloj, dónde ir a comprar tus cosas para el mandado. Que es toda esta gente que de repente está como dentro de un mercado y ahí te vuelves una familia, ¿no? Te conoces, es parte de tu barrio, es como la esencia de, ¿no? Es el motor de la economía de un país. Exactamente. Así de fácil. Esos pequeñitos a los que no nos preguntan si queremos pagar impuestos o no queremos, sino que ya viene ahí. O a estas personas que de repente les cobran, pues no es un derecho de piso, o no sé si sea la forma correcta de mencionarlo, pero que tienen que estar pagando estas cuotas mensuales por tener un lugar, no sé, por ejemplo, en un tianguis o dentro de un mercado. Y es un pedacito, ya lo platicamos con alguien en el mercado de San Juan de Dios, es un pedacito lo que tiene un metro. Un metro y medio. Ajá, más o menos es como un metro y medio lo que él tiene de espacio y les cobran... $3,000, es increíble, ¿no? Ajá, y ellos tienen que acomodar su luz, lo que necesitan para acomodar sus cosas, o sea, es solamente el piso, ahí sí es literal, solamente el piso. Es un taburete y una silla. Ajá, entonces es como de repente toda esta gente que parece que nadie voltea a ver, es la gran economía de la ciudad, de la colonia, de la ciudad, del país entero, ¿no? Sí, pues igual como decía Panteón Rococó, ¿no? Es el alma obrera de la ciudad. Exactamente. La que mantiene todo esto. Así, exacto. Así es, y esa es la que menosprecian, los políticos y los delincuentes de cuello blanco, ¿eh? Y es la gente que de repente no tiene servicios médicos porque pues no está incluido en lo que... Pues nada más nos regresamos poquito a la pandemia para recordar eso. Sí. Las primeras personas que salieron golpeadas un poquito con eso es precisamente los que trabajan así. La verdad sí es triste, pero qué bonito que haya quien les cante. Sí, sí, ¿no? Yo también les canto. A los que les canto yo. Les reconocen todo su esfuerzo. Sí. Y sí, vamos a seguir con una canción. Mira, el tiempo se va rápido cuando uno se divierte. Vamos a una de mis favoritas que a mí me fascinaron. Las dos que siguen, de hecho, son así como de mis favoritas. Dirían por ahí, todas son tus favoritas. Pues sí, pues. Pero esta se llama Si te marchas, no hay manera. La escuché el domingo como 5 veces. Bonita, maestro. Sí, Yapu, junto con Santa Feria. Sí. Hay unos grupos emblemáticos chilenos, bueno, aparte de Violeta Parra, pero como grupo yo recuerdo cuando se llevaba la música de protesta. Sí. Había dos grupos chilenos, era Yapu y Inti Illimani. Entonces es padre que recuperen esa parte, ¿no? De la tradición de la música de aquel entonces con la cumbia, ¿no? La música andina. Sí, esa combinación a mí sí. Me encanta. Sí, la verdad es que la he escuchado con ellos. Hay una canción de la Delio que también tiene un poquitito así como de toquecitos andinos. Pero sí, es muy buena combinación, la verdad, sí. Qué bueno que la recuperen, que no la dejen, ¿no? Porque de repente nos vamos a lo nuevo, y nunca quiero recuperar o nunca quiero como tener un poco de esa esencia. Y a ellos, la verdad es que qué padre que lo hagan, ¿no? Sí. Se mi alma gritará su dolencia. Su dolencia. Sí, hace falta de repente. Oye, sí. Pues vámonos rapidito porque ya casi nos tenemos que ir.

rascando, estirando el dinero, no te alcanza, y pues los únicos que no se quejan de nada son los políticos, porque... Ah, no, pues ellos van en caballo de Hacienda. Exacto. Pues ya ves aquí más... los tipos estos que ganan 700 mil varitos al mes. Uh-huh. No manches, ese es no tener madre, y todavía se ofenden. Uh-huh. Pues bueno. Sí, porque nomás, imagínense, el otro día que estaba viendo a los políticos que mencionaba usted, imagínate algo tan sencillo como ir a las fiestas de octubre, una familia con cuatro, cuatro niños y dos adultos, ¿de cómo te salió la pura entrada? Sí, uh-huh. Nada más. Sin contar lo que te pudieras el gastar tren adentro. El tren y todo. ¿Sí? Sí, sí. Le va sumando y le va sumando y pues bájale, bájale el cambio. Bájale tres rayitas. Bájale un cambio. Queremos bájale tres rayitas, ¿no? Ya bájale un cambio, ¿no? Pues vamos a escuchar y ya lo platicamos. Pues. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Papito, bájale un cambio. Bájale un cambio. Que ya no me alcanza, pero bueno, algún día podremos platicar que ya no somos países tercermundistas. Bueno, quizá nosotros no lo platiquemos, ¿verdad? Pero a alguien le tocará ver que México es un país de primer mundo. Uh-huh. ¿Será, maestro? Pues bueno, México ahorita está hacia adelante en la economía. Sí. A nivel mundial, sí, en relación a otros países, pero todavía nos falta mucho. Sobre todo en nivel cultural. Sí. En ciudadanía y ética. Porque no hace falta que te estén correteando para que no hagas las cosas, sino que tú sepas que nada más tienes que hacer porque está mal. Claro. Eso es ética y ciudadanía. Pues y sí. Que a veces una primer potencia no nada más lo es por lo económico. Exactamente. Tiene que ver con la cultura. Pues sí. Oigan, pues nos vamos a despedir ya porque vamos a terminar el programa con música. Muy rápido. Normalmente esta hora del día martes es la que se pasa más rápido. Sí, totalmente. No sé por qué, pero bueno. En academia avisamos que ya comenzamos o retomamos el baile de la salsa por fin. Ya regresamos otra vez. Bueno, el jueves vamos a estar grabando un video con música de la Delio Valdés. Por cierto, la Dele ya llega a México. Sí, ya se comunicaron con nosotros de que ya están los chicos próximos a llegar. Entonces ya les avisamos cuando llegamos, todo bueno, vamos a ver qué tal funcionan las cosas. Pero ya hicimos una convocatoria para que los que bailan ya rueda de cumbia estén presentes el jueves, vamos a ver qué nos sale mejor. Por favor, con actitud de jueves, con actitud buena, bailable, sonriente, para no tener que repetir el video, si no fuera mucho pedir. Vamos a irnos, maestro, con una canción que es totalmente una fiesta. Y hubiera sido la mejor manera de terminar el concierto el domingo, pero bueno, nos lo vamos a imaginar aquí. De forma simbólica. Sí, agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos, nos estamos escuchando el siguiente martes, y esta canción se llama De Juerga. Vámonos. Empieza otro día la semana, me levanto de nuevo con la caña, no importa nada más, ya vamos a tocar, a la noche me voy a emborrachar, olvida tu problema de la pega, y al jefe que molesta y que huevea, olvida lo demás, me enrolo otro más, me junto con mi piño y a tocar, súbele volumen a la radio, prende tu cañito y lo fumamos, está por comenzar, se viene el descontrol, y la cumbia casera ya empezó, vamos a bailar con sal. Vacila la cumbia casera. Vamos a gozar con Santa Feria. Minito que la lleva de la buena. Vamos a bailar con Santa Feria. Vacila la cumbia casera. Vamos a bailar con Santa Feria. Y moviendo la cola como quiera. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.